Hola, soy William de Gasomuro y te invito este 19 de agosto del 2012 en el portal puentesalmundo.net y en el canal El Mundo de la Ciencia, en la cual tendremos un nuevo webcast con motivo del Día Internacional del Árbol junto a José Rodríguez de Los Ángeles, California, a partir de las 12 del mediodía, Lima, Quito, Bogotá, 10 horas, Los Ángeles, California. El 29 de agosto se celebra el Día Nacional del Árbol. Según la historia, Suecia fue el primer país que instituyó un día en el año para hacerle honor al árbol. Esto habría ocurrido por el año 1840, cuando en esta nación se tomó conciencia de la importancia que tienen los recursos arbóreos, de la necesidad de enseñarle a los niños acerca de estas plantas y del cuidado que se les debe brindar y de practicar la conservación de los mismos. Años después, muchos ciudadanos suecos viajaron hacia América y llevaron con ellos la herencia cultural del Día del Árbol, lo que trajo como consecuencia que los americanos en 1872 establecieran su Día Especial del Árbol. A partir de allí, comenzaron a establecerlo los otros países del continente y del mundo. Un árbol no solo es un ser vivo de gran belleza, también ofrece muchos beneficios como generación de oxígeno, captura de partículas sólidas y contaminantes suspendidos en la atmósfera como el CO2. Además, facilita una mayor infiltración del agua al subsuelo, absorbe la energía solar, lo cual junto con la sombra que ofrece ayuda a regular el clima local, contribuye en la formación y retención del suelo. Además, es fuente de alimento y hábitat para muchas especies más pequeñas, por eso los debemos de cuidar y siempre que podamos sembrar uno. Este domingo 19 de agosto de 2012 en el portal puentesalmundo.net y en nuestro canal El Mundo de la Ciencia tenemos un nuevo webcast con motivo del Día Internacional del Árbol, a partir de las 12 horas, hora de Lima, Quito, Bogotá, 10 horas, Los Ángeles, California, aquí en puentesalmundo.net, los esperamos.